Sí, continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com. Bueno, complicada la situación de los salineros en el sur de la provincia de La Pampa, ¿no? Ya hemos hablado y hemos escuchado incluso a los trabajadores contar la crítica situación que están atravesando, y en estas últimas horas se ha conocido también el respaldo de la CGT pidiendo intervención a la Subsecretaría de Trabajo. Tenemos comunicación telefónica con Luis Fagiani, secretario general de la CGT Regional Centro Sur, para que nos cuente un poco cómo está la situación y para que nos ponga al día con respecto a esta situación. Luis, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. Buenos días. Gracias por atendernos. Luis, ¿cuál es la situación de los salineros? ¿Cómo están? Bueno, los compañeros están en este momento haciendo una medida de fuerza en la puerta de la planta. Hay compañeros que están trabajando y hay compañeros que están haciendo la medida en la puerta de la planta. La cuestión concreta es el reclamo por el despido de tres compañeros y bueno, nosotros lo que hicimos concretamente es en contacto primero con el compañero secretario general del sindicato, que él nos puso en conocimiento de la situación. Luego de eso, lo que hicimos es expresar la solidaridad primero con la familia de los compañeros que están despedidos, claramente, ¿no? Porque, como dice el título del comunicado, primero los trabajadores. Y luego, bueno, pedir que se abra una instancia de diálogo que permita la posibilidad de acordar en esa instancia de diálogo determinadas cosas, entre ellas nosotros pedimos la reincorporación de los compañeros despedidos, claramente, ¿no? ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de la Secretaría de Trabajo? No, nosotros hemos hablado informalmente, tratando de mediar en la situación. Hemos hablado con Marcelo el lunes, y le hemos expresado nuestra preocupación respecto de la situación. Hemos escuchado lo que él nos ha dicho, se lo hemos transmitido al compañero que es secretario general, Gastón Orellana, y bueno, y hemos quedado a disposición para todo lo que nosotros podamos servir para que esta cuestión se clarifique y se resuelva, ¿no? Claramente. Así que bueno, estamos a la espera. No tenemos ninguna respuesta concreta. Le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué le había dicho en esa conversación Marcelo Peontá? Nosotros en realidad lo pusimos en conocimiento de lo que a nosotros nos parecía, que había que abrir una instancia de diálogo para que, y él dijo que él iba a trabajar para gestionar esa instancia de diálogo, solamente eso, que es lo que nosotros le transmitimos en su momento a Orellana. No tengo más que eso. No, nosotros no hablamos ni de conciliación obligatoria, ni de no conciliación obligatoria. Nosotros no conversamos específicamente los términos legales de la situación, porque nos parece que la resolución, más que legal, es política. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es sentarse y ponerse a conversar y tratar de resolver. Claramente, para nosotros tratar de resolver significa tratar de encontrar una solución para los trabajadores despedidos, ¿no es cierto? La solución es la reincorporación, pero bueno, no lo vamos a resolver nosotros ni vamos a mediar nosotros en la cuestión. El sindicato tiene un secretario general y la provincia tiene autoridades y la empresa tiene autoridades. Bueno, entonces tendrán que sentarse todos en una mesa. Nosotros lo que pedimos es que haya voluntad para que esa mesa esté abierta, ¿no? Luis, ¿tiene conocimiento si existe la posibilidad de que se generen más despidos en esta empresa? No tengo conocimiento de eso. Sé que la situación está muy difícil. Yo ayer he estado hablando con los compañeros y prácticamente he estado hablando todos los días. Yo he estado hablando ayer con los compañeros que estaban en la puerta de la empresa y demás. Sé que la situación está muy difícil y sé también que la población está acompañando. por lo menos una parte de la población está acompañando la situación de los trabajadores. Entonces, bueno, haciéndonos eco de eso es que nosotros hemos expresado públicamente nuestra postura, ¿no? Pero no tengo conocimiento, pues yo no he estado ahí presente. Sé que la situación claramente está muy difícil, ¿no? No tengo conocimiento de que vayan a haber nuevos despidos. ¿Van a acompañar a los trabajadores? Digo, ¿van a estar presentes en General San Martín en esta medida de fuerza que están llevando adelante? Yo en este momento no estoy en Santa Rosa, así que imposible para mí poder estar presente, pero bueno, no voy a estar hasta el viernes. Así que mantengo la comunicación para estar al tanto de lo que sucede, pero no voy a estar presente físicamente, claramente. ¿Lo sorprendió esta decisión de Timbó? Nos sorprende principalmente porque creemos que es una empresa que no está en crisis. Uno puede entender en una empresa que se encuentra en crisis que pueda pensar en el tema de los despidos, pero cuando la empresa está en crecimiento, por lo menos eso es lo que aparenta o lo que parece, entonces no debiera de estar sucediendo esto. Pero bueno, uno no conoce los pormenores del funcionamiento de la empresa y entonces no sabe cuál es ni la política, ni el manejo, ni nada de la empresa. Por eso uno se sorprende, claramente. En realidad, nosotros lo pusimos en el comunicado también. No solamente nos preocupa la situación de la empresa, que puede ser buena, mala, más o menos. A nosotros nos preocupa la situación de los trabajadores. Claramente, un trabajador despedido es un trabajador que no le lleva el sustento a su familia y para nosotros es la preocupación central, ¿no? Esta es la cuestión concreta. Porque luego el manejo de la empresa nosotros desconocemos cómo funciona. Muy bien, gracias Luis por estos minutos en Radio Kermés. Por favor, a disposición. Que tenga buen día, hasta luego. Luis Fagiani, secretario de la CGT Regional Centro Sur, bueno, respaldando, ¿no?, a los trabajadores despedidos en esta empresa Timbó en la localidad de San Martín, al sur de la provincia de La Pampa, ¿no? Han emitido un comunicado en las últimas horas dirigido a la Subsecretaría de Trabajo para tratar de lograr la reincorporación de estos despidos. 32 minutos pasan de las 10, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1.